esta escuela para mí me hace como... Yo soy viejo, tengo 56, pero yo estoy aprendiendo mucho acá con las maestras y si cierran la escuela, no sé qué haría yo para mí. Pero si yo tengo que apoyar a las maestras, a los compañeros, los apoyo porque son mis compañeros y mis maestras. Como decía el compañero, tenemos que todos somos compañeros y otros son profesores que vengan a enseñarnos. Y ellos nunca saben lo que es, nunca vivieron lo que es la calle. Ellos siempre tienen una casa y ellos lo que quieren es que vamos a reunir a todos nosotros. Ellos siempre van a hablar mal de nosotros porque no. Que ellos tuvieron todo, tuvieron estudios, tuvieron todo y nosotros no tuvimos nada. Siempre estamos aprendiendo a leer, a escribir, todo eso. Porque ellos quieren cerrar la escuela y nada más, eso es lo que quieren. Pero nosotros la vamos a luchar, como tenemos que luchar todos, como estamos luchando. Esta escuela es como un hogar, una casa, porque los chicos que necesitan, que están en situaciones de calle, vienen acá, quieren aprender, quieren terminar la primaria, secundaria. Y vos vas a la escuela, que sos de la calle, y te mira mal, empiezan a decir cualquier cosa, no, mirá este chico de la calle, se asustan, ¿eh? Acá no, al cambio no, acá no, acá de escuela no dice nada. Hoy el Isauro es parte de mi vida ahora, es parte de mi vida porque más allá de los conflictos que yo tengo, entonces me dio igual que Fabián, me da un lugar para aprender a leer y escribir mis primeras armas y dirigirme solo. Si este lugar lo limitan o lo cerrarían o cambiarían los maestros, creo que ahí sí, que muchos de los alumnos perderían la oportunidad de seguir adelante en la vida. Y yo sería uno de esos. Que sin la sal no duele más.